Hola, bienvenidos a Valle Global, donde acercamos la fruticultura al mundo. Estamos en exclusiva para Patagonia Cero por FM Sur 98.3 y para todas las radios que nos retransmiten. Valle Global, donde acercamos la fruticultura al mundo. Mi nombre es Nicolás Minicini y estamos como cada micro con el especialista en comercio exterior, Hernán Pestrín. Estimado Hernán, ¿cómo estás? Muy bien, Nico. ¿Vos cómo estás? Muy bien, por comenzar un nuevo programa en el cual hablaremos del valor agregado de la fruta para ser competitivos, de las frutas finas también, que van escalando posiciones, hablando también de los cursos y muchos temas que desarrollaremos en Valle Global. Pero si te parece bien, comenzamos hablando del valor agregado de la fruta para ser competitivos. Me parece muy bien, Nico. Bueno, como se puede observar, el contexto mundial actual nos dice que la Argentina y los países latinoamericanos son tomadores mundiales de precios. Son muy pocos los productos en los cuales nosotros somos formadores de precios y salimos a competir al mundo con los precios que los productores argentinos ponen. Por lo tanto, debemos pensar que en los próximos 20 años, o si es antes mejor, debería existir un cambio en la manera de comercializar los productos argentinos. Un cambio en el sentido de para la competencia mundial. Un cambio para dejar de competir en los rubros como son los productos agrícolas sin manufacturas, es decir, un commodity, por ejemplo, sería el trigo, que el trigo en sí mismo se comercializa en muchos países y el precio mundial, por ejemplo, lo pone Estados Unidos. Entonces, si nosotros a esos productos agrícolas, como también pueden ser la manzana, la pera y todos los productos que se venden desde el valle, le agregamos valor, le damos otro tipo de trabajo, esto, el precio ya no va a ser más el precio internacional, sino que va a ser el precio de un producto final terminado puesto en la góndola que el consumidor está dispuesto a comprar directamente para consumirlo. Claro, y un precio puesto por nosotros, por el productor. La Argentina se encuentra en un momento en donde tiene una posibilidad cierta de producir productos agrícolas manufacturados y sin demasiadas inversiones, sino que, por ejemplo, puede a corto plazo obtener certificaciones de buenas prácticas y ya le está agregando valor a su producto final y lo puede comercializar en otros tipos de mercado. También otra de las certificaciones que puede ser importante son de comercio justo, que está muy de moda, y de productos orgánicos, que es lo que más se consume en Europa y lo que más paga el consumidor en estos países en donde buscan productos de tercera generación. En definitiva, podemos hablar de que la Argentina debe dejar de ser vista como el granero del mundo para convertirse en el supermercado del mundo, es decir, ofrecer productos terminados a países que los están demandando. Entre las oportunidades que se nos presentan, podemos encontrar, como ya hemos visto, a China, que es un jugador muy activo y muy importante en el mundo, en el cual ha perdido entre el 5 y el 6% de la superficie cultivable debido al crecimiento de sus ciudades, nada más por eso. Sin hablar del crecimiento demográfico que ha tenido, en donde ya tiene 1.200 millones de habitantes. Y estos habitantes tienen una cultura cada vez más occidental y están dispuestos a consumir más carne, más frutas y más granos. Y con respecto a lo que hablabas de lograr el producto terminado, dejar de ser productores para, además de ser productores, por supuesto, ya tener el producto terminado. ¿En qué beneficiaría justamente a la Argentina tener un producto ya terminado para la competencia en el mundo? Un producto terminado nos asegura puestos de trabajo, nos asegura que se instalen fábricas, nos asegura que se consuma energía y materias primas argentinas, lo que estimula toda la industria en general. Por supuesto que es importante también que este producto terminado encuentre su nicho en el mercado mundial. Debe estar posicionado correctamente para que la comercialización sea fluida y sea beneficiosa para el productor. También tenemos que hablar de las frutas finas, que de a poco van escalando posiciones. Las frutas finas es un ejemplo de lo que estuvimos hablando, de darle valor agregado a la producción argentina. Y como conclusión podemos decir que se exporta un 40% de estas frutas finas al mundo. De estas frutas finas, el 47% son cerezas mendocinas y un 43% de origen patagónico. Es decir, la Patagonia está tomando cada vez más relevancia en las cerezas, en los arándanos, que son zonas en donde el cultivo es apto y los rendimientos son adecuados. ¿Qué más consideramos como fruta fina? Dijiste arándanos, cerezas. ¿Qué más puede ser considerado como una fruta fina? Puede ser considerado las frambuesas, las zarzamoras, las grosellas, las cerezas, entre otros. Como bien te comenté al principio, la región patagónica es el principal origen de las exportaciones argentinas de frambuesas congeladas y muchas de estas exportaciones de frambuesas congeladas son realizadas con certificación orgánica. ¿Y qué significa, Hernán, que las exportaciones sean con certificación orgánica? Bueno, las certificaciones orgánicas garantizan la trazabilidad del producto final, desde que creció en la planta hasta que fue puesto en góndola para el comprador. Esta certificación nos dice que el producto ha sido elaborado sin pesticidas, sin ningún agregado químico durante toda su elaboración. O sea, que no influyan en el medio ambiente, en la ecología. Exactamente. Esto significa que son productos eco-friendly, que es una tendencia que está muy instalada en Europa. También hablamos, Hernán, de los cursos que se estarán dictando en estas semanas, como por ejemplo una jornada de cortinas rompevientos que será en Coronel Belisle, aún con la fecha a confirmar, pero va a ser en los próximos días. Será un curso gratuito organizado por el INTA. Sí, también tenemos un curso sobre cultivo de tomate y pimiento que va a realizar el INTA en la Estación Experimental del Alto Valle. También es gratuito, parece ser muy interesante. Y el INTA también estará desarrollando un curso con respecto a la estructura del manejo del clima y cultivo en invernadero, que será también en el Alto Valle. Será un curso arancelado y, por supuesto, usted puede enterarse de estos cursos ingresando en la página del INTA para tener más información acerca de los mismos. También, si quieren recibir más información sobre los cursos o sobre los temas hablados en nuestro programa de hoy, pueden escribirnos a nuestro email valleglobal@yahoo.com. Así es, donde van a recibir nuestro newsletter. Es el momento de la despedida. Hasta aquí llegó Valle Global, donde acercamos la fruticultura al mundo, en exclusivo para Patagonia Cero y para FM Sur 98.3, para todas las radios también que nos retransmiten. Hernán, será hasta la próxima semana. Un placer como siempre. Hasta la próxima semana, Nico.